Volvemos a la educación y estamos en comunicación con nuestra queridísima Laura Fioqueta. ¿Cómo estamos, Lau? Buenos días. Muy buenos días, muy buena semana para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Una semana de lucha. Una semana de lucha, como decía recién la titular de Fabián Francisca Staiti, pero ahora nos vamos a meter en los caravanazos que comienzan mañana. Son mañana y pasado, entendamos, porque estamos en una situación de pandemia, entonces hay que salir de acuerdo al DNI, ¿sí? Importante también que se haya modificado el horario para mayor presencia, ¿no? Teniendo en cuenta que en la mañana también, bueno, se está haciendo el trabajo virtual. Claro, la modificación del horario fue pedida por las escuelas y además porque mañana, aparentemente, no sé si son todas las escuelas y si es todo el personal de educación, pero hay una jornada obligatoria. Entonces, qué casualidad, a último momento el gobierno escolar metió unas jornadas obligatorias, por lo tanto eso iba a impedir la participación a las 10 de la mañana como estaba previsto. Como decíamos, estos grandes caravanazos, decimos grandes porque la idea es que se concentre docentes y población en general que quiere sumarse para decir no a esta ley de educación y no a una reforma de la ley de educación en tiempos de pandemia. Mañana a las 4 de la tarde y el miércoles también en el Parque Central, en la Playa Oeste, sobre la calle El Parral. Pero les quiero contar algo que seguramente no han visto en el resto de los medios, por lo menos en los medios hegemónicos, es que la previa a estos caravanazos son otros caravanazos, incluso algunas manifestaciones en las plazas, manteniendo la distancia, que ha habido el fin de semana y han sido muy grandes y muy importantes. En primer lugar, el viernes hubo un gran caravanazo de muchas dimensiones en uno de los departamentos más poblados de la provincia, estoy hablando de San Rafael. También se ha sumado Alvear. Y el sábado por la tarde fue una manifestación muy grande, un caravanazo muy grande que hubo en San Martín, que concentró a los departamentos también de Santa Rosa y Junín, en el mismo departamento de San Martín, pero fue de muchísimas dimensiones. Esto tuvo una repercusión grande, estoy usando mucho la palabra grande, bueno, de muchas dimensiones. En primer lugar, en la decisión de la oposición. A ver, ¿cómo estamos hasta acá? Repasemos rápidamente. Dale, sí. Recordemos que, lo dijimos el otro día, el gobierno abrió el precongreso, el congreso está abierto para que las docentes den su opinión respecto de cómo debe ser la nueva ley de educación, pese a que el gobierno ya tiene un borrador y ese borrador hay muchas críticas. Ellos dicen es un borrador, pero es un borrador que denota una manera de ver la educación, ¿sí? El congreso pedagógico, de acuerdo a lo que el gobierno ha dicho hasta acá, es del 19 al 24 de octubre y después ese proyecto que se arme va a ser enviado a la bicameral de educación en noviembre, que tiene 90 días para aprobarlo. La bicameral de educación, que fue aprobada por la legislatura, está presidida por una peronista que se llama Silvia Stocco. Esto ya lo explicamos, pero lo vamos a volver a repetir. Uh-huh. ¿Qué significa que esté presidida por una peronista? Que hubo un acuerdo con el peronismo, claro, para armar la bicameral, le dieron la presidencia y hasta acá, ella misma lo reconocía, se iba a discutir la ley. El peronismo fue suavizando su postura, ¿no? De hecho, la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, que sabemos que es una referente del peronismo, especialmente por su vínculo estrechísimo con Cristina, le dijo, y se juntó de forma presencial con el vicegobernador de la provincia, Mario Abed, le dijo que, bueno, iba a condicionar el apoyo a la ley, pero él le dijo que no. Esa misma noche, que también ya lo contamos, se juntó parte del peronismo presidido por quien es el titular del PJ local, Guillermo Carmona, y ya empezaron a decir que no. De esa reunión habían, bueno, que no hay que legitimar la ley, no hay que dar el debate, las docentes están diciendo que no. Pero claro, después ocurrió esto, el viernes a la mañana se entregaron casas en Maipú, el gobernador Rodolfo Suárez se tuvo que ir, hubo una protesta, el intendente de Maipú, Matías Estebanato, salió a aplaudir a las docentes, y yo tuve la oportunidad de hablar a Maipú, a gente cercana al intendente, y me dejaron claro, el intendente de Maipú, no apoya que se trate la ley. Después del caravanazo grande del Este que hubo el sábado, Lucas Ilardo, referente de la Cámpora, como Anabel Fernández Agasti, quien es diputado, salió a decir claramente que no va a dar el debate. Es importante que lo dijera él, porque dos cosas. Uno, aparentemente hasta acá quienes estaban como más cercanos de dar el debate era la Cámpora. Uh-huh. Otro, porque hay una interna en el SUTE, como en todos los sindicatos, y la oposición es Gustavo Correa de la CTA. Está, digamos, personalizada por él, ¿no? Está como protagonizada por él. Ha salido por algunos medios a visibilizar esta mirada, ¿no? Obviamente, el análisis que se hace de la conducción del SUTE, que hacer esto en este momento es ser funcionar al gobierno. Bueno, con la CTA está la Cámpora. Entonces, mientras en un diario masivo local, que es el único que se consigue en papel, ya saben que estoy hablando del diario Los Andes, uh-huh. el sábado por la mañana salía el titular donde Correa visibilizaba que él estaba en contra del secretariado ejecutivo del SUTE, por la tarde, Lucas Ilardo decía, no vamos a apoyar la ley. Entonces ahí ya, ¿qué se está palpitando hasta acá? Se está palpitando que hay un movimiento social muy grande que viene desde las escuelas, desde las bases, ¿sí? Y que nace mucho en los departamentos. Y que cada departamento se está organizando para ir mañana y pasado, ¿sí? A este caravanazo que va a ser enorme. En la mañana del sábado, a estos y estas legisladores que supuestamente apoyaban la ley, se suma otra persona que no la va a apoyar, que es Mercedes Llano, que es diputada por el Partido Demócrata, que forma parte del bloque Frente Cambia Mendoza en diputados. Dos días antes ya se había sumado el diputado Jorge Difonso, que es del Frente Renovador, que forma parte del Frente Cambia Mendoza, pero hizo un Zoom el jueves a la noche uh-huh. y dijo, 150 docentes, todas me dijeron que no era el momento. Entonces salió a decir un comunicado, no cuente conmigo, oficialismo. Yo no voto esta ley, no es el momento para votar la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo repercute eso en la legislatura? ¿Saben qué se decía cuando comenzó la ley? Incluso le daban el argumento, era el argumento que usaba el peronismo para decir, sí, hay que dar el debate. Ellos igual la van a votar, porque ellos tienen los números. Entonces, vamos a dar el debate a ver si la podemos cambiar. ¿Qué puedo decir yo hoy, haciendo números legislativos? Sí. Hoy, digamos que están ahí de no tener los números. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Están a un número de no tener los números. Es muy importante la presión social, por eso es muy importante que la gente vaya mañana y pasado, de acuerdo a cuando le corresponde el DNI, al caravanazo, porque realmente está repercutiendo en el gobierno. No es que porque no salen los medios hegemónicos acá no está pasando nada. Lo que está pasando es muy fuerte y esto está teniendo una repercusión concreta en los poderes que tienen que decidir sobre el tema. Obviamente se van a encontrar con silencios, Marcos. Por ejemplo, no van a escuchar, como pasó con la 7722, a el diputado nacional Alfredo Cornejo hacer un comentario sobre la ley de educación, porque sabe lo que está pasando. Claro. Y hay algunos, y entonces, políticamente, ¿qué vamos a ver? Parece que estuviera haciendo futurología y no lo es. En realidad es porque, bueno, una por ahí como que ha tenido algunos diálogos el fin de semana. Lo que están viendo algunos sectores del Frente Cambia Mendoza y de Cambia Mendoza es que esto cada vez se está quedando con menos apoyo. Claro, claro. Que por lo menos hasta acá y por lo menos lo que se evaluó el fin de semana, está el gobernador sosteniendo la decisión de su director general de escuela, José Tomás. Uh-huh. En la Casa de Gobierno hay también bastante molestia por cómo se envió este proyecto sin haber hecho una consulta previa a algunos equipos de trabajo, sino que, bueno, se presentó porque había que presentarlo rápidamente con algún pseudo apoyo del peronismo, que hoy ya no está, porque yo no creo que el intendente de San Rafael, Emir Félix, que si al principio daba o no, no me consta, el apoyo y tuvo que vivir ese gran caravanazo en su departamento para apoyar. No tiene por qué hacerlo, digo, no se está jugando nada, ¿no? Lo que se está jugando es quedar pegado con algo que no tiene consenso social. Claro. ¿Pero por qué no lo tiene? ¿Porque los docentes y el sindicato son unos caprichosos? No, acá lo que se está jugando es que hay docentes que no están teniendo plata para pagar internet. Internet de los docentes y el celular están sosteniendo el sistema educativo. Porque si la mamá de tu hija hoy, la maestra de tu hija hoy, se queda sin celular, tu hija no tiene clases. Claro, porque claro. La Dirección General de Escuelas no se ocupó de eso. Lo que sí parece que se está ocupando es de una mega reforma que tiene muchísimas críticas, por lo menos por lo que se ve hoy en la ley marco, dejaría sin trabajo a muchos docentes, por ejemplo, a quienes se dedican a la escuela artística, y atentaría, dicho en boca del propio director general de escuelas, José Tomás, a la estabilidad de los docentes, estabilidad como empleadas públicas, porque estaría condicionando la continuidad de los cargos, incluso los pagos, de acuerdo a la cantidad de perfeccionamientos que hagan. Claro. Así estamos hoy. Lau, y bueno, no hay consenso social también, comparándola con la 77-22, ¿no? Cuando en diciembre se hizo la gran pueblada, porque bueno, vemos manifestaciones previas a las decisiones del sindicato, ¿no? Todas las escuelas organizadas también, presentando documentos respecto al rechazo, en los caravanazos en San Rafael, en General Alvear, vemos, digamos, necesidad de manifestarse previa al sindicato, ¿no? Por eso también no hacemos futurología, como decías vos, ¿no? Se esperan caravanazos multitudinarios para mañana y pasado, y corregime, ¿no? Pero otra vez pasa lo mismo con también cuando se quería sacar la 77-22 en diciembre, donde Sagastio también se mostraba del mismo modo, ¿no? Se quería primero, estaba a favor, ¿no? De sacar la 77-22 y ahora pasa lo mismo. Claro, como que van dando marcha atrás. Van dando marcha atrás. Otra vez el mismo error, digamos, político. Otra si vez se el mismo quiere, error ¿no? político. Sí, sí, esta vez no dieron la conferencia de prensa como con la 77-22, claro, ¿te acordás? Pero dijeron sí, después dijeron ni y ahora dijeron no. Porque sí, como vos bien decís, lo que se está viendo son cuestiones muy autoconvocadas. Claro, le claro. Preguntaron claro. al SUTE. Sí, sí, sí. No sé, y no, eso es lo que... sí. Sí, es Yo no sé eso, si el ¿no? gobierno lo entiende. Claro. No le preguntaron al SUTE de la manifestación del este ni la del sur. Claro, claro. Y están hablando con los referentes, con los delegados departamentales. Sí, obviamente, obviamente, pero no se esperó una decisión. No es que Sebastián Enríquez dijo, sí, vayan a... Claro, digo, claro, claro. No tiene no, ese poder, no, obviamente. No, no, no. Sebastián ha estado en los plenarios del jueves y el sí, viernes, obviamente, que son plenarios pero departamentales. Se ve que ha atravesado el sindicato y es desde las mismas instituciones educativas, desde la misma comunidad educativa, ¿no? También pensando en quienes asisten, ¿no? En niños, niñas, niñes, jóvenes, adultos también, ¿no? Pensando en los CEN que también han incorporado esto, ¿no? Y es de conocimiento público y también el rechazo se está haciendo masivo. Te voy a dar un dato de redes sociales, si querés con esto cerramos. Dale. Porque las redes sociales son muy importantes en este momento como forma de visibilización porque estamos en pandemia. Se armó un grupo de Facebook para docentes o para gente que quiera mostrar escuelas que están en contra, ¿no? Se armó hace 5 días. ¿Sabes cuántos miembros tiene hoy? 9.000. Sí. ¿Y sabes qué se hace ahí? Escuela no sé qué, no sé cuánto de Guaymallén, escuela no sé qué, dice no. 9.000 miembros en 5 días. Entonces, para que veamos la dimensión que tiene esto y para que el gobierno... A ver, evidentemente, excepto que quiera seguir como con los métodos de siempre, ¿no? Que es por ahí no hablar de los temas en los medios o algunos periodistas de medios hegemónicos que vuelvan a decir que apoyan, no sé qué, pero esto no sirvió y ellos lo saben. Y hay un sector del gobierno que lo sabe. Claro. Que la mejor salida es postergar esto para el año que viene. Sí, y también esto, ¿no? Que también volvemos a hablar de diciembre, de la lucha por la 77-22, ha marcado como una vara, ¿no? Entonces también para estas luchas se la toma esa y bueno, hay que lograr lo mismo, ¿no? Entonces ha quedado como un presente muy lindo en este sentido, ¿no? Esta lucha de decir, no sé, viste, ganamos esta lucha y bueno, hay que hacerla igual, ¿no? Entonces Es como que Totalmente, pero además también, Marcos, hay una cuestión, y es que el gobierno tiene como la ilusión de desmitificar. Lo mismo que con la 7722, claro, porque era la misma idea. Creían que el SANUR no se iba, les vamos a demostrar, no, pero ya cuando algo se instala, el pueblo se instala. Pero claro, yo le veo otra diferencia acá. No es una cuestión de que, a ver, todas las personas están en contra de discutir la reforma, son especialistas en ciencia de la educación, entonces, no. Hay cuestiones que son muy cotidianas. Por más que les quieras vender que la reforma de la ley de educación es maravillosa, y por más que digan, voy a eliminar el borrador y empecemos de cero, el tema es que lo que te están diciendo, no llego a fin de mes. Claro. Veamos cómo solucionamos esto. Por eso se pide paritarias ya. Uh-huh. Hace 20 meses que no hay paritarias. Entonces, evidentemente, no se está bajando a las escuelas, pero no en sentido figurativo, no se está saliendo de los escritorios. Claro. Lau, muchísimas gracias, la verdad, muy gracias esclarecedor y importantísimo esta visión también política, ¿no? De cómo se van haciendo los convenios y cómo otra vez Sagasti comete el mismo error, ¿no? Lo quería decir también porque es notorio. Un gran abrazo. Lau, muchísimas gracias, buen día y bueno, se vienen los caravanazos. Muchísimas gracias. Mañana nos encontraremos ahí desde las 4 de la tarde. Perfecto.